Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 20 de noviembre. La agrupación local del Partido Socialista celebraba en la tarde de ayer un encuentro sectorial con representantes de los colectivos locales relacionados con las políticas sociales y de salud. Para ello se ha contado con la participación del delegado territorial de salud e integrante de la Ejecutiva Provincial Socialista, Manuel Herrera. En esta reunión mantenida en la sede socialista, junto a la secretaria local Isabel Gómez, ha destacado las medidas que se han tomado en la localidad para mejorar la atención primaria. De esta forma ha anunciado que se ha reforzado la plantilla del centro de salud con la incorporación de un médico y dos enfermeros. Además se ha adquirido un retinógrafo y se va a instalar un equipamiento de radiología digital. Manuel Herrera de igual modo ha dado a conocer que Ubrique va a contar con una nueva ambulancia de dimensiones adecuadas para garantizar el acceso a todos los puntos del casco antiguo. Nosotros, desde la agrupación del PSOE de Ubrique, pues queremos agradecer que Manolo se haya hecho el hueco en la agenda para estar aquí con nosotros, porque aunque electoralmente él no vaya a ninguna candidatura por la provincia, es la persona que desde luego está recepcionando pues este análisis que tenemos que hacer de la situación actual, de los logros que hemos conseguido, que han sido considerables y varios, y también de la demanda, el pulsar la demanda de los colectivos de Ubrique, de los colectivos sociales que trabajan la salud, para saber si las líneas programáticas pues van coincidiendo y teniendo encaje en todas esas demandas que se están teniendo, y especialmente de Ubrique. Así que, de nuevo, Manolo, es un honor tenerte aquí. Lo estábamos comentando antes, desde su llegada a la delegación territorial se ha notado un impulso importante en todas las carteras que gestiona. Y yo le decía a él con ahínco, ¿no?, que tenía que venir a recordar todo lo que hemos conseguido en las cuestiones que estamos ahora mismo inmersas y las que tenemos que ir consiguiendo poco a poco, que desde luego va a ir en mejora de la calidad de la vida de nuestra gente, que para eso estamos en política al fin y al cabo, ¿no?, para mejorar ese bienestar. Yo vengo a Ubrique para ver qué es lo que hemos hecho en la Sierra de Cádiz, concretamente, que es lo que más le afecta, pero también en la provincia. Mira, en la crisis que hemos sufrido y que todavía seguimos sufriendo, en el tema de salud, la provincia de Cádiz, ya hasta fuera de la provincia de Cádiz me dicen: oye, ¿ustedes qué estáis haciendo? ¿No? Hemos abierto 6 centros de salud, algunos en la sierra, ¿no?, como es el caso de Bono. Hemos abierto un hospital en la línea de la Concepción con 68 millones de euros. Hemos consolidado el Hospital de San Carlos en San Fernando. En fin, que los logros realizados yo creo que son muy importantes, y el esfuerzo presupuestario, a pesar de estar en crisis, pues la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo importantísimo. Nos quedaba un tema concreto, que era lo que incluso lo que más a la población le afecta, sobre todo a la población de la sierra, que es la atención primaria. Desde hace un año y medio aproximadamente se ha puesto en marcha un plan de refuerzo de la atención primaria, de tal forma que no solamente los profesionales, que también, sino los ciudadanos que acuden a nuestro centro de salud, tengan las mejores condiciones de asistencia, que es para lo que estamos nosotros, ni más ni menos. Concretamente, en el caso de Ubrique, ya hay un retinógrafo. Hemos puesto, vamos a poner ya inmediatamente, una vez desbloqueado, un equipamiento de radiología digital que va a estar conectado con los hospitales, con lo cual un paciente que es su médico de familia le prescribe una radiografía, para explicarlo claro, ¿no? Pues incluso desde el propio hospital un radiólogo va a ver la radiografía, ¿no? Aparte de eso, hemos reforzado las plantillas aquí en Ubrique con un médico y dos enfermeros más. Vamos a poner una ambulancia, porque uno de los problemas que tenía Ubrique era que por las callecitas, Ubrique y Arcos, son los dos, dificultad de entrar en ciertas calles a la hora de una emergencia, una urgencia, no podían entrar, había que trasladarlo. Bueno, eso se va a poner una vez firmado el nuevo pliego de condiciones técnicas de ambulancias. Bueno, ya eso de hecho se ha adelantado a Arcos y próximamente se pondrá aquí, ¿no? Otro de los temas que yo creo que son importantes para la población de Ubrique es el incremento en un momento determinado de ciertas especialidades, sobre todo aquellas que son más emergentes y con más impacto. Hasta ahora tenemos medicina interna, traumatología, rehabilitación, y muy próximamente vamos a poner tocoginecología. Yo creo que es un tema también importante, de tal forma de evitar los desplazamientos de ciudadanos a los hospitales. Y también es verdad que en un momento determinado, pues hoy con las tecnologías de la información que hay, ya hay un plan piloto en Jerez de la Frontera entre hospital y atención primaria, por lo cual están conectados diversas especialidades con los médicos de atención primaria a fin de que haga consultas online y sobre la marcha, incluso con el paciente delante. Eso lo estamos pilotando en Jerez y va a ser extendido al resto de la provincia de Cádiz y, por supuesto, a la Sierra de Cádiz, con lo cual vamos a intentar mejorar las listas de espera, que tenemos un problema, tanto en consulta externa como en pruebas diagnósticas, como en listas de espera quirúrgicas. Y bueno, yo creo que son, por eso yo decía lo de no conformarnos, sino que simplemente hay que seguir mejorando. Y también hay otra cosa que se me ha olvidado, alcaldesa, que es que aunque vosotros de aquí, los ciudadanos de la RIC, de Ubrique, su centro de referencia es Villamartín, como Jerez, bueno, tenemos un hospital también recientemente inaugurado, que es Ronda, que también es utilizado por la población de Ubrique con toda la calidad posible, y yo creo que también la gente pues está contenta en ese sentido. Dentro del espacio que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la participación del candidato por Cádiz al Parlamento Andaluz por Ciudadanos, Sergio Romero. En esta edición de noticias oímos un extracto de su intervención. Bueno, nosotros lo que queremos es un cambio a mejor. Hay otros partidos que, desde luego, con política del siglo XX, política fracasada, que han dado mucha hambre a la humanidad, desde luego lo que entraríamos en un cambio a peor, ¿no? Esa es una alternativa que no hace falta ni citar, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero por otra parte, hablando ya de Partido Popular y de Partido Socialista, es que son lo mismo. Es que son lo mismo. Son dos partidos que están manchados por corrupción. Son dos partidos que están manchados también por una mala gestión. Son dos partidos que están siempre mirando por sí mismos, por mantener a su gente, por los dedazos, por, como estamos escuchando en los medios día sí día no, porque quieren meter las manos siempre en la justicia, porque quieren tener controlado la televisión, los medios públicos. Es decir, eso es el bipartidismo, ¿no? El siempre mirar por sí mismo y no mirar por los ciudadanos, ¿no? Yo creo que se sienten muy incómodos con Ciudadanos. ¿Por qué? Porque, claro, llega un partido que transparente, limpio, que mira por los autónomos, que tienen el ADN a la sociedad civil, porque nosotros no venimos de la política, la gran mayoría no venimos de la política, tenemos nuestras profesiones y tenemos compañeros que son jueces, otros médicos, enfermeros, maestros, es decir, eso no ocurre en el Partido Popular ni en el Partido Socialista, porque son partidos cerrados, herméticos, que premian a dedo, ¿no? Nosotros creemos que el mérito, el talento, la capacidad, la experiencia que puede aportar un autónomo, nosotros, como tú bien has dicho antes, Mari Carmen, nuestra número 2 por la provincia de Cádiz, es autónoma. Una persona que jamás ha tenido que vivir de la política y que va a aportar ahora pues esa experiencia, esa forma de gestionar de su negocio en la política. Pues eso es lo que hace falta. Esa es la diferencia que hay entre Ciudadanos y el Partido Popular y el Partido Socialista. Y, por supuesto, evidentemente, no vender más humo. Yo creo que la gente está muy harta de los políticos que venden humo, que se hacen las fotos, que nos dan gato por liebre, pero que después es una quimera, ¿no? Y cada año pues nos vamos a casa, o cada elecciones nos vamos a casa más frustrados, ¿no? Por lo tanto, vamos a bajarle los impuestos a los gaditanos, a los andaluces, porque no se trata de meterle más la mano en el bolsillo a la gente que trabaja. Ya está bien de la clase media trabajadora ser siempre los grandes damnificados por los intereses de los partidos. Vamos a apoyar a los autónomos, a los empresarios, a los emprendedores. Aquí en Ubrique, por ejemplo, bueno, tenemos un sector que está al alza y que bueno, que es signo distintivo de calidad, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa es la apuesta, el facilitarle las cosas a los que quieren montar o una papelería o una empresa de marroquinería o los que quieren hacer cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? De eso es lo que se trata, de facilitarle las cosas. Y después la administración, cosa que no ha ocurrido, la administración lo que tiene que tener es más jueces, más policía, más médicos, más profesores, pero no tanta grasa. No tanta grasa, porque la grasa en la administración es improductiva y nosotros necesitamos músculo. Eso es lo que propone Ciudadanos. Por eso tenemos una sanidad que la están sosteniendo la vocación de los profesionales sanitarios. No la está sosteniendo Susana Díaz. No la está sosteniendo la oposición fantasma del Partido Popular, la está sosteniendo los profesionales sanitarios. Porque a pesar de que nosotros le hemos arrancado mucho dinero, pero muchísimo dinero, 1.300 millones de euros, a la Junta de Andalucía para que la pusiera en la sanidad, después pues el dinero se pierde por las alcantarillas, porque son unos pésimos gestores. Pues nosotros lo que queremos es que la sanidad, la educación, la justicia esté bien gestionada, que esté bien gestionada, con más dinero, por supuesto, y más y mejor gestionada. Eso no ocurre ni va a ocurrir. O sea, la mejor garantía de continuar igual, desde luego, es votar al Partido Socialista o al Partido Popular. Y por lo tanto, yo no le voy a pedir el voto a nadie. No. Yo quiero que me lo den. Que me den su confianza. Que le den la confianza al ciudadano. Que creo que es una alternativa seria que ha demostrado estar a la altura. Y por lo tanto, que nos presten su confianza durante 4 años. Y yo creo que se van a ver cambios que jamás se habían visto. Y se van a ver hechos que nunca antes se habían visto en 37 años. Por lo tanto, nos vamos a dejar el alma, como llevamos haciendo 3 años y medio, pateándonos toda la provincia de Cádiz, y con confianza, con trabajo, con seriedad, con responsabilidad, y sobre todo, como te digo, con hechos, porque la gente quiere hechos. Yo creo que vamos a hacer del 2 de diciembre un antes y un después, un día histórico, ¿no? Por lo tanto, no pido el voto. Yo espero que, y deseo, confío en que nos lo den, porque Ciudadanos, como te digo, pues ha demostrado estar a la altura, ¿no? Porque ahora sí ha llegado el momento del cambio, ¿no? De ese que tanto deseamos, tanto tiempo llevamos esperando, pero que no llegaba, ¿no? Pues ahora es una oportunidad histórica, la tenemos, no Ciudadanos, sino todos los gaditanos, la tenemos más cerca que nunca, y yo creo que no la podemos desaprovechar. Cambiamos de asunto. Mañana miércoles continúa desarrollándose la programación de la Semana de la Infancia. En el IES Maestro Francisco Fatou se va a representar la obra El emocionómetro del inspector Drilo, en la que se tratará el mundo de las emociones. Las personas interesadas pueden retirar las entradas en la Oficina Municipal de Turismo con un máximo de 3 entradas por persona. El precio de la entrada será un donativo de 1 euro destinado a un colectivo social de Ubrique. Para dar capacidad al máximo de personas se realizarán 2 sesiones. De esta obra de teatro, una a las 5 de la tarde y otra a las 6:30. Los actos de la Semana de la Infancia continuarán el viernes con la celebración de la tarde lúdica, cuya ubicación dependerá de la lluvia. Empezamos, como tú bien dices, con la primera actividad que tenemos a organizar, el pleno infantil que celebramos ayer, y pasamos a mañana miércoles, que mañana miércoles 21 de noviembre tenemos en el Francisco Fatou el teatro musical, un teatro musical para toda la familia, que siempre, la verdad, tiene muchísima aceptación por toda nuestra población, y se llama el emociómetro del inspector Drilo. La entrada es un donativo de 1 euro, que siempre lo que hace el ayuntamiento es que lo destina a un colectivo social de la localidad. El lugar, ya como te he dicho, es el IE Francisco Fatou. Habrá 2 sesiones, porque siempre nos ha pasado de que, bueno, se nos queda, como el Francisco Fatou, tenemos el espacio que tenemos, bueno, pues hacemos 2 sesiones. La primera sería a las 5 de la tarde y la segunda sesión es a las 6:30. Uh-huh. Las recogidas de entradas ya se podían recoger desde el viernes 16 de noviembre en horario de 10 a 14 horas y 16 a 19 horas en la oficina, son plazas limitadas, y en la recogida en la oficina de turismo. Así, ¿vale? Que, decimos que son 3 entradas por persona las que se pueden dar, porque no podemos permitir que vaya una persona a lo mejor y se lleve 10 entradas, entonces hemos puesto este máximo de entradas por persona. Estamos muy atentos al tiempo como está, porque es verdad que dan lluvia para toda la semana, pero nosotros tenemos todo preparado. Nosotros tenemos el viernes la tarde lúdica de multitalleres y el karaoke infantil de Amida España. Este año, como novedad, tenemos una caseta con juegos y con regalos. Están dirigidos a todos los menores y a la familia. Sería la Amida España desde las 4:30 hasta las 7:30. Y bueno, también hacemos como todos los años con las atracciones que hay en el Prado. Bueno, pues este año también colaboramos y esta atracción, en este caso, este empresario colabora con nosotros, y las atracciones de infantiles ubicadas en el Prado también este mismo día, bueno, costarán 1 euro. Como ya te digo, lo tenemos todo preparado, es pensa de que la lluvia nos deje. Entendemos que, bueno, si nos da una pausa por la tarde, bueno, pues nosotros lo montamos, lo tenemos preparado para montarlo y para que se hagan y para que podamos realizar la tarde lúdica. Estamos intentando ver a ver si se pudiera adelantar, si no se pudiera adelantar, si el viernes por la mañana ya vemos, o el jueves por la tarde vemos que ya el viernes va a llover durante todo el día. Bueno, pues estamos todavía valorándolo. Si por lo que sea se decide adelantar, Ya lo diremos a través de los medios, a través de la radio, para que todos los niños y niñas y puedan participar en esta tarde de luz. Sí, es verdad, como tú bien dices, que lo vemos por tramos de hora, pero todavía es a martes que estamos hoy, no sí. Nos fiamos. Es verdad que nos dicen que cuando se acerca el fin de semana va a haber buen tiempo. Y entendemos que a lo mejor la tarde del viernes puede ser que deje de llover, pero ya te digo, estamos a la espera de ver cómo transcurren los días y a ver qué información nos siguen dando. Efectivamente, este sería el cuarto año que hacemos el circuito de educación vial, algo novedoso que ya implantamos en la Semana de la Infancia, y bueno, lo vamos a hacer como en otros años. Entendemos que es el lugar idóneo por amplitud y por cercanía también de todos los ciudadanos, para que los padres puedan llevar tanto como los monopatines, con la bicicleta, con los patines. El lugar sería la Plaza del Jardín, las edades serían de 3 a 12 años y bueno, a partir de las 12 de la mañana lo organizamos, con la colaboración, como no puede ser de otra forma, con nuestra policía local, que de aquí le damos las gracias, bueno, por participar y por colaborar con nosotros también en la Semana de la Infancia. Y también quiero dar las gracias en este caso a la Autoescuela de los Remedios, que todos los años también colabora con nosotros a ayudarnos a poner los discos, porque como todos sabemos son discos de especiales dimensiones, bueno, y ellos tienen ese material y nos lo ceden para ese día y colaboran con nosotros, entonces quería agradecerlo. Bueno, pero para nosotros lo importante es que vayan conociendo las señales de tráfico. Todos sabemos que, bueno, van nuestros niños y nuestras niñas, van con monopatines, van con patines, van con bicicletas por toda nuestro pueblo. Bueno, pues lo que entendemos e intentamos es que, bueno, que ya que van por nuestras calles, bueno, pues que conozcan las señales de tráfico y sepan respetarla y sepa qué significa cada una de ellas, para que en medida de lo posible no ocurra nunca ningún incidente. Pero creo que la policía local también se tiene que implicar, como no puede ser de otra forma, en la Semana de la Infancia, intentando, que ya de todas maneras también lo hace, porque nuestra policía local va a dar cursos de educación vial de cara ahora a este próximo curso. Vamos a empezar otra vez con una campaña que hicimos hace dos años en todos los colegios, y bueno, nosotros ya esto creemos que es algo importante, porque como bien he dicho, nuestros niños y nuestras niñas están por nuestra calle andando, y entendemos que tienen que conocer lo básico para poder circular por nuestras calles. Lo que sí, Juan Carlos, no quería que se me quedara en el tintero, cuando he hecho los agradecimientos no solamente a las atracciones de infantiles en el Prado, que el empresario colabora como uno puede ser de otra forma este año también con un euro las actuaciones ese día, y a la autoescuela de los Remedios. Bueno, decir también que este año especialmente nosotros hemos pedido la colaboración de la Caixa para poder afrontar también algunas actividades de esta Semana de la Infancia. Bueno, y la Caixa este año colabora con nosotros, con el Ayuntamiento de Ubrique. También en esta edición de noticias les informamos que hoy martes finaliza la misión comercial inversa con Francia, llevándose a cabo una serie de visitas a empresas de la piel ubriqueña por parte de la delegación francesa a la que está dirigido este encuentro empresarial. De CEMOVEX, Javier Gallego ha destacado la importancia de estos contactos. Y durante la tarde de ayer y esta mañana, pues están visitando a los fabricantes inscritos, en este caso 11 empresas de Ubrique, para ya pues mantener encuentros individuales uno a uno, cara a cara, para poder conocer de primera mano ya el trabajo de cada empresa y las condiciones para poder colaborar con cada uno de ellas. Ayer, al final de la tarde, las primeras impresiones que nos transmitían tanto a Estenda, que son los organizadores, como a nosotros como colaboradores, pues eran positivas, y esperamos que este sea el inicio, como la semana pasada, del establecimiento de nuevas relaciones comerciales o relaciones comerciales con nuevas marcas para nuestra localidad. Siempre que hablamos de comercio exterior, hablamos de iniciar un proceso, ¿no? Dado que una vez que vienen los compradores, porque ya tienen un interés, cuando visitan nuestra localidad y tienen información de los distintos fabricantes, incluso visitan sus instalaciones, pues luego hay normalmente unos días de un poco de pausar, de reflexionar y de reposar la información que han recibido antes de tomar ninguna decisión. Y luego hay una primera fase en la que bien pueden encargar prototipos o unas producciones cortas para ver si la calidad que le han ofrecido durante la visita y que se les ha ofrecido en la se responde un poco con lo que luego le suministran cuando hacen ese primer pedido, ese encargo de muestra. Y luego, un poco a posteriori, pues ya van incrementando esos volúmenes de producción, ¿no? Con lo cual esto es un primer paso de un proceso que lo mismo hasta dentro de un año, año y medio, dos años, pues no se van a ver realmente los frutos que se pueden obtener. Otros temas de interés es la Fundación López Mariscal. Se hace público un comunicado en el que se informa que pintura, fotografía e incluso creaciones en password son algunas de las propuestas que esta fundación ha recibido durante el plazo de inscripción en el programa Ubrique con Arte. En total han sido 14 solicitudes entre jóvenes y artistas consagrados, las que la fundación ha recibido para iniciar el ciclo de exposiciones del año 2019. De entre todas estas, un comité nombrado por la institución seleccionará las que se llevarán a cabo durante el próximo año, ya que cada exposición tendrá una duración de un mes por cada uno de los artistas. La programación comenzará coincidiendo con la entrada del nuevo año, en enero de 2019, y cada mes se expondrán las obras de un artista diferente. La fundación también está llevando a cabo una campaña de promoción de los artistas, publicando en su web pequeñas pinceladas que dan a conocer mejor la obra de estos protagonistas del arte de nuestra localidad. Y por último, desde la Delegación de Cultura se informa que este domingo 25 de noviembre en el IES Maestro Francisco Fatou se celebra el 32º concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música. El concierto dará comienzo a las 12 del mediodía, contando con la participación de la Banda Municipal de Música y de la Agrupación Musical Ubriqueña. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.